Génesis capítulo 12. Si no hay Génesis, hermano, ya es. Génesis 12, versículo 1 al 3. Pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3. Veamos juntos. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nuevamente ese último versículo. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti. ¿Cuántas? Todas las familias de la tierra. Alcanzamos bendición a la luz de esos versículos. Amén. Serán benditas, le dijo el Señor. ¿Por qué somos bendición? Porque del nacimiento de Abraham viene Jesucristo. Y la bendición para nosotros viene a través de quién, hermanos? De Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando vamos a Efesios, hermanos, en el capítulo 5, versículo 12 en adelante, hay una porción que habla específicamente sobre cosas del hogar, sobre cosas de familia. Hay programas que hoy en día ahí está la gente viendo, pero no porque le interese, sino por sangre, porque ya no hay que hacer, ¿verdad? Está la gente esperando, ¿verdad? Que el programa, ¿casos de qué? ¿Lo ven? Ah, casos de familia, ¿verdad? No, no sé. Y si estoy al final, toda la gente que estuvo aquí recibe una remuneración económica, ¿verdad? Mentira, ¿verdad? Y está viendo la gente que el otro programa aquí, el doctor, acá cerrado, de todo, ¿verdad? Dios no ha puesto hombres para que solucionen problemas de hogar. La solución es en la palabra de Dios. Amén. Y en buscar a Dios sobre todas las cosas. Si nos sirve mucho la consejería, nos sirve mucho los consejos, pero sobre todas las cosas, usted entiende que la bendición solamente está en el Señor. Y la bendición para nuestro hogar, para nuestra familia, para nuestro esposo, la esposa, está dentro del Señor, está con el Señor. En 1 de Pedro, capítulo 3, hermanos, me parece 4 o 5 por ahí, hermanos, pero dice 1 de Pedro, dice que las casadas se sujeten a sus maridos para que aquellos que no son convertidos se conviertan por el testimonio de ellas. Porque a veces los esposos no quieren convertirse, hermanos. Por el testimonio de usted como esposo. Amén. Y muchos de los más, no siempre, ¿verdad? ¿Tiene usted una bendición? Amén. El tipo lo bendita. Toda la familia de la Dios. Qué bonito tener hijos, ¿verdad? Es una bendición de Dios. ¿Herencia de Dios? Todos los hijos. Que no tiene hijos, juzga de acuerdo a su percepción, como no tiene hijos. Pero usted sabe, los que tenemos hijos, que es una aventura muy diferente, ¿verdad? Estar en los zapatos de papá que estar en los zapatos de ser soltero, ¿verdad? Estar en los zapatos de ser mamá que estar en los zapatos de no ser mamá. No es lo mismo estar casado que estar qué, hermano. Que estar soltero. A los solteros. Aproveche bien el tiempo. Amén. Que se lo digan son malos. Usted le puede servir al Señor con toda libertad en su soltería. Amén. No corra, no se apresure, espere al Señor, que Dios dará a mano lo que usted necesita. Quisiera hablar sobre los enemigos de la familia. Amén. Los enemigos de la familia. Ah, y hermanos, algunas cosas que identificamos. Quiero hablar, hermanos, de Efesios 6, capítulo del 1 al 4. Vamos rapidito ahí en sus Biblias, hermanos. Hemos traído Biblias. Efesios 5. El versículo 12 viene hablando, hermanos, muchas cosas ahí, ¿verdad? Pero vamos a tomar del 21. Sometemos un 5:21. Sometemos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de quién, hermanos. Cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también. Si hay una hermana casada a su lado, lea este versículo. versículo. Amén. Amén, hermano. Versículo 21. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos cuando les dé la gana. ¿Y qué dice, hermano? Muy bien, sigamos. Ahora dígale que hay un hermano casado ahí a su lado. Maridos, amar a vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia. Y se unió a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado y lavando el agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y el hermano que está a su lado. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, así mismo será. Porque nadie lo recibe amando su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo la iglesia. Porque son miembros de su cuerpo, de su carne y de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola. ¿Qué vamos? Grande este misterio. Yo lo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ama también a su mujer. Leamos el 33 juntos, hermano. Aquí es la aplicación para los dos, tanto hombre como mujer en un matrimonio. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer, veamos la última parte de la segunda, y la mujer obedece a su marido. 6:1. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es para los hijos. Leamos, hijos, nuevamente el versículo 1. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de la cabina. ¿Sobre qué? Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. Honra a tu padre y a tu madre. Amén. Porque existe que a veces a los papás no le van sentando, pero sí le van acercando a las nuevecitas con las que te buscan, ¿verdad? O a los nuevecitos que te buscan, ni pido, ¿verdad? Ni nada, ¿verdad? Hay cosas que rompen la unión familiar. ¿Amén? Hay cosas que van a romper, que van a disolver la unión y la comunión familiar que todos anhelamos tener, que todos quisiéramos tener. Primero, hermanos, una de las cosas es que presentamos en un mundo muy sofisticado hoy en día, y creo que casi nadie se queda sin celular ahora. ¿Amén? ¿Verdad? Pero más de tanta comunicación, ¿no? ¿No? Cuando uno ve cuánta cantidad de celular hay vendido en el país, hermano, casi 3 millones más, creo yo. Uno se sorprende, hermano, y dice, ¿y de dónde son? ¿Hay internet, hermano? Obvio, hay muchas páginas sociales, hay muchas comunicaciones. Pero lo que más nos falta en el hogar a veces es comunicación. Y no, no solo de matrimonio, sino con nuestros hijos. Nos falta, hermanos, y una de las cosas que rompe la unión familiar, hermanos, es la falta de comunicación. A veces en el hogar nadie sabe lo que le está pasando al otro, hermano. En el mismo hogar, los hijos disparados por un lado, la pareja por otro lado, ¿verdad? Y todos andamos en cuestiones diferentes, estamos ahí mismo, pero a veces no comunicamos, ¿qué? Nada. Y a veces como padres, hay muchas quejas a veces, hermano. Mira esta tipota con lo que me salió, mira este bicho con lo que me salió. Porque alguna vez, quizás no es una de las veces, pero alguna vez los hijos buscan contar ciertos problemas que les están sucediendo. Hay padres que se enojan porque la señorita se ve embarazada, porque el caballero, ¿verdad? De repente tenía una subcartita de la procuraduría, ¿verdad? O por ahí otra cosa, ¿verdad? Porque ha faltado comunicación, porque buscaron hablar con sus padres sobre cosas que estaban pasando, sobre situaciones que estaban enfrentando, y no hubo, hermanos, algún momento para platicar, para hablar, porque generalmente hoy vivimos en un mundo muy ocupado, hermano. Andamos de allá para acá. Hay algunos padres que quizás por el trabajo, por alguna cosa. Salen temprano, sus hijos quedan dormidos y cuando regresan, sus hijos ya están dormidos. Esa es la rutina en la que estamos viviendo. Una sociedad tan agitada que nos quita la comunicación de uno al otro. A veces nos andamos muriendo por problemas. Nosotros mismos sin el hogar, vamos a ver, porque no nos qué. Porque nos desafiamos por orgullo, por problemas, por cosas. Ahí andamos porque nos hace falta que como nos hagamos comunicación. Se mandamos celular, ¿verdad? Y estamos en un mundo muy comunicado. Hasta cuando usted en la iglesia nos habla de nosotros, necesitamos comunicarnos en nuestro hogar. Amén. Hay muchos tipos de lenguaje, el corporal, estamos iguales, el hablar, el mismo lenguaje que hablamos. Hay muchas formas. Aún usted habla con sus ojos, hermano. Nuestros gestos. Otra de las cosas que rompe la unión familiar, hermanos, es la falta de tiempo invertido para la familia. Algunas veces yo he tenido que mencionar, hermanos, que es necesario que aquí no nos enojamos si usted un día dice, hermano, no puedo ir el domingo porque voy a salir con mi familia ese día. Vamos a tener disciplina. No, hermano. A veces quizás es el único día que usted tiene, ¿para qué? Para salir. Pero no que nos diga, hermano, mire, todos los domingos voy a seguir con mi familia, hermano. Ahí perderíamos la comunicación y la comunión con el Señor. Pero ahora necesitamos invertir tiempo para la familia. Practicar con ellos para salir. ¿De hace cuánto fue la última vez que usted salió con sus hijos como familia, hermano? Sin nadie más. Y usted dice, hoy nos vamos, ¿verdad? Vamos a ir para la comida, comemos unos panes con chipotes, ¿verdad? Pues necesitamos salir juntos, ¿verdad? Ahí, aunque sea, ¿verdad? Ay, hermano, es que mire, no hay, ¿verdad? Es lo primero que ponemos, hermano, ¿o no? No hay, hermano, estamos cansados. O sea, la verdad, somos ingeniosos, ¿verdad? A ver. Desde el principio, después de ahí viene, se arregla, se disporte, ya, ¿verdad? Que uno va a salir, que uno va a dar vuelta, ¿sabes? A veces necesitamos tiempo juntos, ¿amén? Tiempo juntos. A nosotros nos llevamos mucho como padres, pero es que yo siento que invierto poco tiempo de mí. ¿Y qué pasa con él? La mayor parte del tiempo. Ellos necesitan de nosotros también. Necesitan hablar con nosotros. Hay muchas cosas. Y uno ve, vamos, yo cuando veo, ¿verdad? El tiempo va pasando rápido, cada año uno se ve más arruga, ¿verdad? De repente las patas de gallina, ¿verdad? Ya no de gallina, no de gallo, ¿verdad? Es más grande, ¿verdad? Y uno podemos decir que el tiempo se va yendo, que el tiempo se nos va acabando, y hermanos, cuando tenemos la vida debemos de aprovecharlo. Porque el tiempo se va, y ese tiempo no vuelve. Hay que perder tiempo en la familia, amén. Los felicito a aquellos que toman ese tiempo para salir con su familia. Ya dentro del año, hermano, debemos de hacer y comentar cierta costumbre de ir guardando algo siquiera para determinada fecha. Vamos a salir este día, ¿verdad? Quizás no lejos, quizás en algún lado, si una vuelta la puede dar en cualquier lado, ¿verdad? Pero necesitamos un más tiempo, hermano, porque nos hace falta como hogar. Cuando uno se casa, es raro ya volverse a ver con sus hermanos. Algunos tienen la dicha de tener sus hermanos cerca. Pero cuando la familia, hermano, a veces se mete, nos tienen que emigrar para Estados Unidos, otros para la otra del país, otros para Mariona, otros para otro lado, ya usted dice, mire, ya mi familia, ya no nos encontramos. Solo cuando se une la familia, hermano, para dos cosas nada más. Para las albonadas, hermano, por eso. No, hermano. Cuando hay boda y cuando hay muerto. Y ahí está el fulano. Ay, yo lo vi chiquito, ¿verdad? Ahí voy a conocer uno a la familia, hermano. En la vela, ¿verdad? en los velorios, en los casamientos, ¿verdad? Generalmente más que todo en los velorios, hermano. Algunos de nosotros como padres les privamos que conozcan a nuestros hijos, a la familia. Y no es bueno, hermanos, estas cosas. Hay que vivir bien. ¿Amén? Así que bien dice, hermano. No es necesario solo la fecha de cumpleaños, no. Y por ahí también, de vez en cuando. Una de las cosas que también daña, hermano, la relación familiar y otro enemigo de la familia es la pérdida del amor. Nos descuidamos uno a otro. ¿Ven? Nos descuidamos uno a otro. Hablaba esta mañana, hermanos, y creo que estas cosas quizás pasaban algo seguido. Estaba predicando en una boda hoy por la mañana y algunas de las cosas que uno pierde son los detalles. No son algunas, es lo primero que uno pierde. Me imagino. Si yo le pregunto a cada una de mis hermanas aquí casada, ¿cuándo fue la última vez que le llevaron una flor? ¿Cuándo fue la última vez que le llevaron un chocolate, hermano? ¿Verdad? Peor, hermano. Por eso estoy así. No. ¿Cuándo fue la última vez que le hicieron un último detalle? A ver, ¿cuántas semanas de repente le escribieron un su poema, hermano? TQM, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron ese detalle? Ay, que ya estamos casados, de manera no estamos para eso, ni dicho son. Y eso nos conforma y nos hace moldarnos, volvernos simples, volvernos de manos acomodados, Señor. Mira, antes me trataba sus tíos, y hoy cólera me trataba. ¿Verdad? Solamente quiere pasar contigo, ¿no? Ese mundo en el que nos movemos. A veces nos quejamos, hermano. A mí siempre me gusta escuchar cuando hay hermanos, a veces problemas, ¿verdad? O algo. Siempre me ha gustado escuchar los dos lados de la manera. Porque bueno, y usted no tuvo que parciar. Si no es un problema, yo voy a poder dar mi punto de vista del problema. Pero si la otra persona cuenta el problema, ella va a contar el punto de vista. El problema es. Pero generalmente, hermanos, tenemos que cuidarnos unos a otros. Amén. En el amor del Señor. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Otro enemigo de la familia son los insultos, hermano. Son los insultos. Muchos de nosotros, la mejor defensa que tenemos son qué cosas? Los insultos. ¿Cuándo fue la última vez que insultó a alguien, usted, hermano? Ay, hermano, antes de venir, imagínate. Eso, hecho bruto, hermano. No es por el mal que voy a usar. Este hecho es más mal. Y su pareja no es cristiana, entonces ahí hay un mal vocabulario también. Los insultos ya no son de ese tipo, sino que los insultos ya son más exóticos, ¿verdad? Que son con palabras, un lenguaje que eso es. Por eso, en alguna medida, mis hermanas que tienen esposos cristianos, denle gracias al Señor porque tienen un temor de Dios. Amén. ¿Ah? Hay algo, hermano, si vuelvo a repetir esto, hay algo, yo no sé por qué se dan estas cosas a veces y creo que son cosas de Dios. En alguna medida, buenos hombres que tienen malas mujeres. Y buenas mujeres, hablando de términos espirituales, que tienen malos maridos. No sé por qué. Realmente son cosas de Dios. Sin embargo, dice la Biblia que a través de su testimonio puede ganar esa persona, ¿para qué? Para Cristo, amén. Y es una esperanza, hermano, de fe, pero no con insultos. No con insultos. ¿Cuántas hermanitas cristianas tenemos? A mí no me dicen nada mi esposa. Rápido los malos. ¿Y por qué es más prudente que usted, a ver? Pero nadie, todos vamos pasivitos. Pues nadie no me dice nada, sí, porque a veces la mujer se siente más prudente. Los hijos a veces no nos tienen amor, sino que nos tienen temor. Y no nos hacen las cosas porque nos respeten, sino porque nos tienen miedo. Sus hijos lo aman o le tienen miedo. Porque si le tienen miedo, le van a dar gracias a Dios el día que ellos se vayan de nosotros. Se vayan de la casa. Y uno a veces ve gente abandonada y uno dice que ingratos los hijos. No, uno no sabe cómo fueron ellos de qué. De parto. A veces uno dice, bueno, mire, ingratos estos hijos, ¿verdad? Y todo. Pero uno no sabe qué clase de vida le dieron a esa gente, ¿a quién? A sus hijos. Algunas veces se le van a ver así. Algunos enemigos de la familia, los insultos son algunos de ellos. Insultamos a nuestros esposos, insultamos a los hijos, porque a veces estamos acostumbrados a tratar como trata el mundo la gente. Pero estamos en Cristo, ¿amén? No estamos en el mundo, vivimos con el Señor. Jesucristo cada vez maltrató a la gente, hermano. La excusa que uno agarra es que a mí me gusta decir la verdad. Hay maneras de decir las cosas, hermano. Y hay gente tan agraciada para decirle las cosas que le está dando los leñazos a uno y uno dice, dame más, ¿verdad? Cuando uno ve las cartas de Pablo, Pablo es duro. Cuando ve las cartas de Juan, hijo mío, cuidado. Pero en medio de eso, Juan pega unos carros casa tu hermano? Espiritualmente lo noté a Mauro. En la forma como decimos las cosas. Amén. Y podemos cambiar. Podemos cambiar. Otra de las cosas, hermanos, que metemos, ¿verdad?, ahí como enemigos de la familia, son los malos ejemplos. Vivimos en una sociedad machista. ¿Amén? ¿Cuántos machistas vemos aquí? Ay, hermano, pero para eso está la liberación femenina, ¿verdad? Lo ponemos machista. Y mis hermanas, el machismo es consecuencia del mismo pecado de Adán y de él. El Señor mismo dio otras cosas allá, ¿verdad? En Apocalipsis, perdón, en Génesis, hermanos. El Señor mandó ciertas cosas y dice, y la voluntad de tu marido será a ti sujeta. Vivimos en un mundo machista, hermano. Y todo lo que anuncia en nuestra sociedad, si no va una mujer a la par, no es. ¿O no? Si es una llanta, hermano. ¿Sabes que la mujer enseñando la llanta? No. Todos. Es una presto barba que ni utiliza la mujer, ¿verdad? Para llevarse la barba, ¿verdad? A menos que sea un caso fortuito. De repente, ahí sale la mujer. Todos vivimos en una sociedad machista. ¿Quién hablamos a veces de malos ejemplos? Porque el papá es mujeriego, porque el papá es machista. Yo le pego a mi mujer porque a mi papá le pegaban. Y a veces molestando digo ciertas cosas. Que las mujeres que las topapean todas, hermano. Ay, yo no lo quiero dejar. Mira qué bonito me pega, hermano. Y así, hermano, que a veces las tratan bien y todo, hermano, a veces no tienen las mismas características. Y yo pienso, a veces será, señor, que me va a disposición de mano. Para que lo quieran más a uno, ¿verdad? No, ¿verdad? Amén, hermano. Es así, ¿verdad? ¿No es así? Que la dejamos de decir, hermano, ¿no? ¿Verdad? Hay que explicar esa teoría, hermano. A veces trae y otra de las cosas, hermano. Mi papá es mío, mi papá le pega. Yo también le pego, hermano. ¿Por qué me va a respetar con la historia? No. Mi mamá viene de ahí, señoritas que son, hermano, las botas y todo, porque así a ti lo quiere. La mamá, ¿verdad? Hay señoritas con mal genio y todo que van a fracasar en el matrimonio por culpa de los malos. No, de repente le va a salir un boxeador y el primer grito va a ser un caos, ¿verdad? Uno no sabe con quién se va a ir a quebrar. Creo que eso no se da acá. Pero una de las cosas que destruye, hermano, no sobales son los hijos. ¿Amén? Yo creo que aquí no hay ningún hermano que le dé su mal ejemplo a los hijos. Hijos, den gracias a Dios porque usted creo no ve malos ejemplos de sus padres. Pero si usted lo ve, pues usted sepa que usted tiene que darle cuentas a Dios personalmente. Y a mí me extrañaba algo que veía en algunos compañeros de bachillerato sabiendo que sus padres eran borrachos constitucionales. Que agarraban, hermanos, sumo de nosotros, ¿verdad? De domingo a domingo, hermano. Muchas veces yo vi a algunos dos compañeros jalando a sus papás. Curiosamente ellos no tomaban. Curiosamente. Pero qué raro es el medio de la sociedad que hoy en día tenemos. Cuando uno va a la universidad, hermano, pero va a ver eso. Señorita, ¿qué tal? Sus manos. Porque no sus manos, pero todo lo que termina en una vida que se entrega. Hay mucha promiscuidad. Por eso pienso yo que Dios ha puesto este montón de enfermedades, hermanos, como el SIDA, para detener un poquito las cosas. Malos ejemplos. ¿Cuántos queremos ser buenos ejemplos, hermano? Amén. Otro de los usted dice, mire, yo me voy para Estados Unidos a darle la mejor calidad de vida a mis hijos. No es tanto cierto eso. El que le va a mandar dinero, pero no le va a mandar amor. El que va a mandar tus pumas, tus nariz, tu ropa de marca, ¿verdad? Y todo. Y va a crear gente aquí que solo esté recibiendo. Gente que no es productiva, ¿verdad? Veo un montón de tipos que están acostumbrados a las remesas y todo. No es gente productiva. Y la mayoría gasta su dinero solo en alcohol, en droga, en otra cosa, porque siempre están esperanzados a que le tenga que la remesa. Una remesa jamás va a cubrir el vacío de los padres. Yo no he visto en mi familia cómo mojarse de barata porque alguien dice, yo me voy a ir, el papá a lo mejor pide a los hijos. No. No. Y aunque diga la mamá, yo le echo de papá y de mamá aquí. Eso no es cierto. Usted como mamá jamás va a llenar el vacío de un padre. Ni una mujer para ni un hombre va a decir, yo he sido mamá y papá también. No. Como papá jamás va a llenar el vacío de una madre. Por eso es que hay que amoldar bien las cosas, ¿verdad? Y entender que si usted no está, a menos claro que el Señor se lo lleve y decida llevar. Pero no porque no decida yo, oye, ¿verdad? Me voy a ir para el otro lado, pasar el charco, ¿verdad? Para allá, para dar unos días, no, ¿verdad? Eso influye también, ¿verdad? La falta de confianza también, hermanos, nos trae problemas en el hogar. Levante la mano todos los celosos, hermano. No vinieron a tener hermano, qué bueno. Todos parecemos de celos, hermano. Amén. Pero algunos más que otros, hermano. Claro, celos también, ¿cuánto parece usted de celos? 11, hermano. 11, hermano. Como que de repente llegó a la casa y ¡pum! Hay un pelito negro de esposa. ¡Ah! Pero como un pelo negro me está en la cara y lo cacheteó todo. Sí, él tenía como un pelo amarillo. ¡Ah! Pero una rubia. Él tenía un pelo rojo. ¡Ah! Una pelirroja. Y la otra vez me llevaba, como una pelona. Si no hay una ansiedad, no me des. ¿Verdad? No me des. Y más como decir, mire, solo las mujeres celosas. Los varones somos celosos. ¿O no? Y a los varones no vemos menos del demás. ¿O no? Las mujeres a veces disimulan. ¿Los hombres qué? Hombres se ven también la cara, ¿verdad? Tipo joven. Y si alguien es celoso, usted tiene que saber eso, bicho en la carne. Y como uno ha sido bicho, ya no bicho, me afirmo más. ¿Verdad? Rapidito, hermano. Pues sí, como tenemos eso. Sin embargo, en el hogar de matrimonios que se han terminado, ¿por qué más? Por celos. Esos son celos infundados. No son, ¿verdad? Ah, hermanos, he tenido problemas en la falta de confianza. Algunos de ustedes no le tienen confianza a los mismos. Porque a veces no nos hemos ganado la confianza, pero no estoy hablando de ellos para nosotros, sino de ustedes. ¿Y cómo debo meterse? Y yo creo que van a hacer algo. Ya le compré la uno mejor, pero me parece que dice, hermano. No, hermano, ¿verdad? Y si no, no. Falta de confianza. Y si usted como padre no cree en sus hijos, ¿quién más va a creer en ellos? Los maderos, ¿verdad? Los delincuentes. Y digamos por qué me estoy sintiendo apoyando por ellos. Porque a veces en nuestro hogar no confiamos en nuestros hijos. Comenzábamos a pararlo, mirá, este tiene buenas notas. Porque, le dice la mamá al niño, el papá que estaba acá, el papá, mamá, le dice, yo y papá acá, le dice, tu papá sí me ama mucho. Y le dice, yo por qué me da de peso. Analice usted la respuesta que damos a veces, ¿verdad? A veces dejamos en esa falta de confianza, no apoyamos a nuestros hijos. Yo quiero estudiar eso, no, mira, así como no van a mis padres, ellos deciden lo que sus hijos van a qué, van a estudiar. Y conozco unos dos casos de hijos que estudiaron lo que sus papás les obligaron a estudiar. No son felices. No son felices. Hay que tener confianza. Amén. Hay que tener confianza. ¿Qué tal confiar en Dios? Otra de las cosas que destruyen el hogar es la alcahuetería. Amén. Y ahora que está a su lado, la alcahuetería destruye los hogares. ¿Cuántos somos alcahuetos, hermano? Amén. Somos alcahuetos. Solo que algunos se nos pasa la mano. Que lo que dice está muy pequeño, no le voy a pegar. Pero esas cosas, hermanos, dice la Biblia, instruye al niño en su camino. La mayor cantidad de cosas uno las aprende cuando, hermano, cuando está bien. Un niño sabe manipular a sus padres desde que está recién nacido. ¿No es cierto que hay niños, hermano, que se acostumbran a que los hace solo en brazos? ¿Y quién tiene la culpa? Cuando está llorando. Y es una media noche desde las 12 hasta las 4. No, no, no, no, no se puede decir nada, ¿verdad? Porque los hijos manipulan, hermano. Los hijos manipulan. Los niños pequeños nos manipulan, hermano. Yo me pongo los domingos que trato con botas, ¿verdad? Les saca su porra, su dólar, la vida de la novia, y otra cosita más, ¿verdad? Y yo no sé si será cierto, pero dice que uno cuando se convierte en abuelo o en abuela, ¿es más en abuelo? Cuando está con los nietos, ¿pero quién? Testimonio. Yo creo que mi mamá hace unas cosas que a nosotros no nos dejaban pasar. Pero cuando ve que están los tipos ahí en la casa, o los dicen de gana. Ay, yo digo, mamá, ya estuvo con nosotros. Esa boletería. Y claro, a veces confundimos la boletería con el amor, hermano. ¿Verdad? Ay, no necesita activo a mi hijo, se me va a atrofiar. No, la Biblia dice que hay que aplicar, hermano. Es que las leyes dicen aquello, no hay que aplicar la ley de Dios, hermano. Amén. No se oye, ¿verdad, hermano? Pero que no se oye, que aplicar lo que la Biblia dice, hermano. La vara. Y si no hay vara, un barrote guayado, hermano. Algunos de ustedes fueron castigados en su niñez, como hoy ya no se ha vuelto a castigar. Algunos les quemaron los pies, otros se les pusieron una morrina, se traen todo. Y hoy los hijos de ahora no saben qué es eso. Y como estas leyes se vuelven más blandas, tenemos problemas que nuestra sociedad está hundiendo en un caos porque las leyes son débiles. Se aleja de las escrituras, hermano. Y claro, hay que corregir, vamos a usar de la corrección, hermano. ¿Eh? Uno, dos, bien puesto. Usted va a ver que hasta duerme tranquilo, ¿verdad? Que el cliente diga. ¿Amén, hijo? No están de acuerdo, ya están los quitados, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, hay otras cosas que siguen destruyendo los hogares, que siguen, hermanos, acabando con los hogares, trastornando, hermanos, las vidas y llevando, hermanos, problemas. Quiero avanzar, hermanos, la falta de respeto a veces en el hogar. A veces la esposa le dice, vos no me vas a mandar para mí es lo que tengo que usar. Y a mí me gusta enseñar hasta aquí y yo enseño hasta ahí. ¿Y qué? De todas maneras es mío lo que tengo, ¿verdad? ¿Falta de qué? Del espíritu. Toma el espíritu. Hay algunas amistades que de repente le he dicho a su esposa, mira, no hagas eso. De repente le he dicho a su esposa, mira, no me parece. Si alguna vez usted va, usted puede decir, mire, este aquí no. Cuando uno está soltero puede tomar ciertas decisiones. Generalmente yo estoy casado y tenía más amigas que amigos. No me identificaba con ellas, me daba mirada, además, a pensar más. Pero uno tiene que guardar ya a cierta distancia, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? A veces está el amor ahí que me equivocan. La falta de respeto a veces afecta a eso más. Y es mi amigo, es mi amiga, y yo no la dejo y no la dejo, que te guste o no te guste. ¿Con quién se casó? ¿Con el amigo o con la amiga? ¿Amén? Hay que valorar esas cosas. Y si no, esas cosas se ven antes de casarse. ¿Amén? Jovencito, señorito. Esas cosas se ven antes de casar. Este ya voy viendo que no me deja tener fiesta a mí. A esta no me deja tener fiesta a mí. Cuidado. Huele Dios esas cositas antes. Amén. ¿Verdad? Si ese dosito antes de casarse no va a cambiar mucho después. Si ese dosito antes de casarse no va a cambiar mucho después. La falta de respeto afecta la integridad de la, ¿verdad? Los sentimientos. Muchas veces digo sentimientos. Los que estamos casados sabemos dónde herir a la persona, ¿o no? Y la otra persona sabe también dónde qué. Dónde herir. La Biblia dice dando honor a la mujer como vaso más frágil. No está diciendo que el hombre sea de palo, hermano. Está diciendo que la mujer es un vaso más frágil. Uno es maduro, hermano, pero me sale lágrima, ¿o no? ¿Verdad? Más le hago pelota de la nariz. Todos tenemos sentimientos. Y en la pareja, en esta situación de saber herir, ¿dónde, hermano? Es un arma de doble filo. Usted sabe lo que le hablará a su esposo, su esposa, pero también sabe que hay cosas donde puede afectar. Cosas que no se deben de utilizar, cosas que raros que no se tienen que hacer, porque son enemigos de qué hemos dicho. De la familia. El estatus social de uno de los cónyuges a veces es el problema, hermano. Hay es que nos amamos, ¿verdad? Y mire, ella tiene pito, pero así me quiere. Pues eso va. Pues yo no puedo decir, mire, el amor lo puede todo, sí. Por un tiempo. Pero cuando usted comience a sentir a las amistades que tiene solo este fulanito, las amistades que tiene solo fulanita, y yo, ¿verdad? No hay ni que hablar con ellos, ¿verdad? Y todo. A veces el estatus social, vamos, hay que verlo antes. No va a tener ni en qué platicar después, hermano. No se va a sentir a gusto en el círculo social donde se mueve. Y otra cosa que a veces no es realidad, hermano. Y que son una realidad en el ambiente donde nosotros vivimos. Conozco gente de nuestras iglesias que no se han casado con alguien porque usaron estas palabras, ¿no? Es un acto para lo que yo soy. Y yo algunos y ya están pasando muchos años. Y nadie se anima ni se va a animar, creo yo. No porque no quieran, sino porque las metas de esas personas son altas. Conozco amigos que están esperando que sea bonita, que sea mi tierra, que tenga azul de suelo, que rojo, verde, el de mano y todo. Y hasta que venga, y no más tarde con diablos, hermano, hasta que venga Cristo, hermano, y todo. Porque hoy nos hermanos ponemos tan altas las cosas. Simplemente usted y yo necesitamos a alguien que nos quiera. ¿Amén? Y no digo bien desde el físico, no voy a como norma, ¿verdad? Porque influye mucho también. No hay que irte a poner caso con el primero que hagas, hermano. No, también va a ir a fracasar, ¿verdad? Pero mira que en el mundo de la familia es un estatus social, hermanos. El otro de los problemas es el poco compromiso de integridad que a veces tenemos en la obra del Señor. Si usted no está comprometido con el Señor, no estamos comprometidos con nadie. ¿Amén? Hoy es semana en la mañana. Si no nos sometemos a Dios, en el hogar no nos vamos a someter. Esa es la realidad. Si yo no me someto a Dios, no puedo someter a nadie. No voy a poder guardar lo que el Señor dice. Así camina, hermanos, un hogar que va al fracaso. Tiene enemigos por falta de comunicación. El poco tiempo invertido en la familia se llega a descuidar el amor entre la pareja. Hermanos, hay insultos. De repente, hermanos, hay ausencia de uno de los padres, ¿verdad? Allí hay malos ejemplos que vamos dando a nuestros hijos y esas cosas se van pasando generacionalmente. Padres que tienen poca confianza en sus hijos, en lo que pueden llegar a hacer, en lo que pueden obtener. La favoritería, hermanos, que en algún momento se va a presentar en nosotros. Cuando uno es, todavía no tiene hijos, uno dice, conmigo no van a hacer esto, mis hijos. Papá, no, pero hermano. La falta de respeto, ¿verdad? El estatus social la fe. El poco compromiso ministerial. Si usted no está comprometido con Dios, usted no va a estar comprometido con sus hijos. Amén. Cuando hay un compromiso con Dios, pues podemos comprometer con nuestros hijos, hermano. Porque usted sabe que es comprometido con Dios. Y en sus palabras que te mando de la enfermedad, con la repetirás a tus hijos. ¿Y a quiénes? A los hijos de tus hijos. Cuando hay un compromiso con Dios, entiende que hay que amar a la esposa como a quien, hermano. Como a uno mismo. Nos amamos, hermanos, varones. Sí, hermanos, me abrazo. Solo, ¿no? Pero, a veces, hermanos, no existe. Y las casadas, dice, que hay que hacer las casadas, hermanos, en el último versículo. Respete. Está bien, entonces, le salga a la mujer, ¿verdad? No, que no se le sabe. Cuando uno ve las parejitas de ancianos, a mí me gusta ver las parejas de ancianos de los pastores. Y uno dice que felices son para allá. Ya han sido felices, ya en verdad pasaron un montón de años. ¿Sabes lo que estamos pasando? ¿Cuánto quieren llegar a una pequeña? Y qué bonito se ve cuando los hijitos le están besando, ¿verdad? Quedan las placas ahí. Dice que entre más tiempo que llegan a querer más, ¿verdad? Esperamos que les sea, amén. Pero no cuando esas personas antes lo estén diciendo, ay, pero hubiera hecho esto, hubiera sido de esta manera, hubiera sido de otro, pero cuando ahí está, reclamos, pleitos, griterías. Quizás lo peor, hermano, que viene a dañar como un enemigo grande de la familia es la falta de levantar familias. No oramos juntos en nuestros hogares. No tenemos un tiempo de comunión juntos en nuestros hogares. Y si no más, es para el entete. Y si lo tenemos, también de aquello, lo voy a contar, ¿verdad? Pero no hay un tiempo con quién, ¿verdad? Con Dios. Nos falta mucho de esto. Y si hablamos, digamos, ahora unos dos minutos, ¿verdad? Amén, ¿verdad? El mundo, cada quien para su lado, ¿verdad? Nos hace falta, ¿verdad? Hace tiempo de comunión con nuestro hogar. ¿Por qué me interesa, hermanos? Si usted puede decirme por qué estamos hablando tanto de hogares, que se estén repitiendo las cosas, mis hermanos. Es que si los hogares andan mal, la iglesia anda mal. Si nuestras familias andan mal, la iglesia anda mal, hermano. y tenemos que en alguna medida sanear nuestras familias para que la obra del Señor crezca. Usted está unido con su familia, ahí hay bendición, amén, ahí hay prosperidad. Él nos da la seguridad de que esa parte de la iglesia, que esa familia que es en la iglesia, está sólida, amén. Y yo le estoy diciendo, hermano, mire, si su familia va a decir no, porque si usted viene acá y su familia, su esposo todavía no se ha convertido, la llave de la bendición la tiene usted. Usted abre la puerta o usted mismo la cierra. Pero tenemos la prosperidad con el Señor. Tenemos la bendición con el Señor. ¿Quiere usted que todos estos enemigos nos ataquen, hermano? ¿Con cuántas estas cosas identificó usted esta casa? Ay, no, yo la tengo todas y yo más cinco más, ¿verdad? Esperamos que no. Porque en aquellas cosas la palabra del Señor para esto es. Para todas las virtudes inspiradas por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre y la mujer de Dios estén y sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Queremos estar preparados con el Señor. Amén. ¿Cuántos deseamos ser mejores padres? Amén. ¿Mejores hijos? No sé, ya conocimos, ¿verdad? Ya viene la Navidad porque se viene, pero mejor decirlo para estos días, esta semana vamos a cortarte la mano, ¿verdad? No. Siempre tenemos que dar lo mejor de nosotros. A las personas que amamos, siempre tenemos que dar lo mejor de nosotros. Amén. Si usted visita al tiempo a sus padres, pues ese día, ese momento que usted va, ese rato que usted puede pasar con ellos, aproveche la parte con su familia, con sus amigos, con aquellos seres que usted quiere. Esos momentos hay que ocuparlos en cuanto hermanos al máximo. Hay un dicho afuera que dice que el tiempo perdido, por tanto no llorar, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia dice aprovechar bien el tiempo. Hay que aprovechar el tiempo, ¿no? Como el Señor. No confío mi corazón. Esas lágrimas que se botan a veces cuando ya hay un ataúd ahí. Ah, lo que pude haber hecho. Es el tiempo hoy. Amén. Con sus hijos, con su familia, con sus seres queridos. Aprovechen. Aprovechemos. Muchos de los muchachos que están acá, yo no sé qué futuro van a tener. Mi consejo es que se preparen hasta donde ustedes puedan. Tener donde sus padres alcancen, hasta allí va a hacer su esfuerzo, pero a través de su trabajo y todo, siempre busquen prosperar. No sé cuántos se irán hacia otro lugar. No sé cuántos quizás lo van a mandar para el norte. Quizás puedan estar en el otro continente. Esperamos que ninguno se mariona. Pero hoy que tiene a sus padres, hoy que usted ve a sus padres, que puede abrazarlos todos los días, que puede platicar con ellos todos los días, aprovechenlos. Amén. Aprovechen. Póngale atención a sus consejos, aunque a veces no esté de acuerdo con ellos, sea educado y escúchenlos. Porque cuando hacen mal, entonces uno te da mal. ¿Amén? Escuche. Aprovecha. Y padre, no tenga miedo de hacerle alguna caricia a sus hijos. Más si se porta mal, ¿no? Pero que ellos sientan que usted lo quiere, que usted está interesado por ellos. Que usted está velando por ellos, no solo con el dinero, sino que usted está interesado por su vida. ¿Por qué no nos podemos decir y le damos gracias al Señor? La palabra de Dios es para corregir los deficientes. Amén. Aquí hay muchos que estamos deficientes. Pídale al Señor en esta hora mejorar en estas áreas de nuestra vida que no han estado caminando bien. Padre eterno, queremos esta noche reconocer quizás aquellas cosas en las que no hemos hecho bien. Hemos fallado y quizás muchas cosas han amenazado nuestra familia. Y Señor, queremos esta noche decirte gracias porque nos ha mantenido y nos ha dado la fuerza. Pero hoy necesitamos decirte para que todas aquellas cosas que fueron bonitas en un tiempo puedan reanudarse de ellas. Y cuando había situaciones para las cuales han habido problemas, dificultades, en cada hora se puedan solventar, Señor, de la mejor manera, a través de tu Espíritu Santo y de tu palabra, para los que construyen. Que cada momentito sepa apreciar a sus padres, a sus hermanos, a sus familias, Señor. Que como padres apreciemos a nuestros hijos, apreciemos a ese hombre, a esa mujer que ha puesto a nuestro lado. Que podamos, Señor, quizás no ser felices, Señor, completamente, pero vivir, Señor, de una manera digna como nuestros hijos. No hay ningún lugar perfecto, pero queremos estar, Señor, en un nivel donde el diablo, Señor, no pueda alcanzar. Y tú depende de dar con ellos contigo, Señor. Queremos vivir para ti. Queremos estar contigo. Fortalece nuestra vida, nuestro corazón, y que podamos entender que hay actitudes que tenemos que cambiar, que hay pensamientos que tenemos que cambiar, que hay sentimientos que tenemos que cambiar por amor a nuestra familia y los ministerios donde tú, Señor, nos has puesto. Así que, Padre, damos un corazón humilde, manos, y por apreciar, Señor, lo que hiciste la cruz del Calvario y poder entender que por amor todo se puede lograr, Señor. Así que ayúdanos, guiados por la bendición que está en un lugar. En ti somos benditos todos nosotros. ¿Por qué no toma de la mano, hermano, de todo lo que estamos alabando, está unidos, unidos, somos unidos?